Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Arrancar un programa pensando junto a ustedes lo que significa todos los años tener que dar vueltas sobre lo mismo cuando se viene el frío y cuando se habla de la vivienda. Quienes viven aquí en la Ciudad de Buenos Aires, donde estamos nosotros haciendo este programa, pero también en cualquier punto del país, y por supuesto en lugares donde el frío se hace sentir mucho más, ¿no? Pero también es cierto que como gran ciudad y con el hacinamiento en el que vivimos aquí, los problemas de vivienda son mucho mayores, ¿no? Tener que estar todos los años, casi que podríamos pasar grabaciones de años anteriores y yo te juro que no te darías cuenta, salvo quizás porque la garganta se nos va poniendo cada vez más vieja. Pero hoy también vamos a tener en esta emisión de La Retaguardia, vamos a dar cuenta de lo que implica vivir en la calle cuando vos tenés problemas de vivienda y esos problemas de vivienda se ven complicados por cuestiones como la que les pasó a una serie de familias en el barrio del Abasto. En un ratito vamos a estar con eso. Hoy estuvimos todo el día con el alegato de la APDH en la provincia de Neuquén, en la causa de la Escuelita 4 por crímenes de lesa humanidad. No te equivocaste de programa, no es este horario público, pero como la verdad es que mañana vamos a tener un horario público muy cargadito, porque van a estar finalmente visitándonos Pablo Weisberg y Felipe Celesia para hablar sobre el libro que escribieron acerca de la noche de las corbatas, el episodio en el que fueron secuestrados, asesinados, desaparecidos una serie de abogados que defendían a los trabajadores en Mar del Plata. Decía, como vamos a tener un programa cargadito mañana, quiero que empecemos el programa de hoy, mientras se acomoda Euge, que recién llega, escuchando el final del alegato de el doctor Goni, con quien hablamos un par de veces en el horario público, la semana pasada hablamos aquí. Estupendo laburo de los compañeros y las compañeras de familiares y amigos de Luciano Arruga allí en Neuquén, junto con la gente del Zumbido. Porque arrancaron a las 9 de la mañana, terminamos, nosotros nos plegamos a las 12, terminamos la transmisión a las 5 de la tarde, yo no puedo más y estuve 5 horas al aire y ellos estuvieron sosteniendo la transmisión 4 horas más, 3 horas más, así que estuvieron haciendo 7 horas de transmisión. Pero bueno, valía la pena porque obviamente ya ni SIC TV, ni el canal de la Corte Suprema de Justicia le da entidad a los juicios. Y es un momento en el que los juicios deben ser respaldados, porque hay algunas circunstancias todos los días que dan para preocuparse. Y Goni las tiene en cuenta en este final de alegato. señores jueces, en este último tiempo asistimos a un nuevo intento de lograr la impunidad. Ya no se recurre a los levantamientos, que el imputado Di Pasquale, aquí presente, conoce muy bien, ni a las leyes del perdón, como fueron la obediencia debida y el punto final, ni a los igualmente nefastos indultos. Tenemos, por el contrario, un nuevo dispositivo de impunidad que combina dos elementos. Uno, el biológico, la vejez, a veces confundiéndola con la enfermedad. Y junto a ello, un elemento legal, la interpretación sesgada y arbitraria del Instituto de la Prisión Morigerada. El objetivo es el mismo, que los responsables de las atrocidades que en este juicio hemos visto queden impunes, sin consecuencia y gozando de privilegios impensados para cualquier detenido. Se intenta crear un nuevo escenario, invirtiendo la historia. Ellos se presentan como pobres ancianos y pretenden colocarnos a nosotros como inhumanos juzgadores que buscamos venganza. También los beneficia un cierto clima de época. Según fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación, en lo que va del año, 50 genocidas han sido favorecidos con la prisión domiciliaria. Y en abril de este año, un nuevo decreto del Ministerio de Defensa habilitó que los presos de lesa humanidad puedan volver a ser atendidos en hospitales militares, echando por tierra las condenas de exoneración y concediéndoles un claro privilegio del que no gozamos los ciudadanos comunes. Pero a no confundirse, los represores que se encuentran sentados en ese banquillo de los acusados no son pobres ancianos, son criminales de Estado que han violado las leyes más elementales de la humanidad, han secuestrado, han torturado, han desaparecido, han asesinado y hasta han violado a hombres y a mujeres por ellos considerados sus enemigos. La vejez, señor presidente, no les atribuye inocencia. Han cometido crímenes atroces y, como he dicho, la atrocidad no tiene edad. Durante los últimos 40 años, estos imputados han gozado de la más absoluta impunidad. Han podido disfrutar de su juventud, de sus familias, de la libertad, derechos que, como todos sabemos, no tuvieron sus víctimas, que han debido sufrir 40 años de calvario. Durante esos años, señor presidente, se ha sometido a las víctimas a una convivencia pseudo-normal con sus victimarios. Algunas víctimas han tenido que cruzarse con sus verdugos en las calles, en los barrios, en el espacio público. Esto lo hemos escuchado, por ejemplo, en la voz del testigo Sáez, que en este juicio dijo que tuvo que atender a Sommer, su torturador, en su propio comercio, como si nada hubiera sucedido. El hecho de que estamos juzgando estos crímenes a 40 años de sucedido, cuando algunos de los represores son ancianos, y muchas víctimas también, porque a las víctimas también les pasa el tiempo, porque las víctimas también enferman, porque las víctimas también mueren. Mueren como ha sucedido en los casos de Ramón Jure, de Augusto Carmona, de Milton Gómez, de Luis Levita y tantos otros. Si esto ha sucedido, y si estamos juzgando estos hechos a 40 años de ocurridos, es producto de la impunidad que se les ha acordado. Ninguno de los que estamos aquí sentados acusando a los genocidas hubiera preferido que se los juzgue 40 años después de sucedidos los hechos. Hubiéramos preferido que se los juzgue inmediatamente luego de cometidos los crímenes, apenas terminada la dictadura. Pero como decía un abogado militante por los derechos humanos, la justicia tardía es peor que la justicia rápida, pero mejor que la impunidad. Pero las víctimas han resistido y continúan resistiendo. Así como resistieron la barbarie de los campos de concentración, la tortura del exilio, los que tuvieron que huir, la condena de la sociedad cómplice que decía algo habrán hecho, el negacionismo de la impunidad que vino luego de la dictadura, la falta de certeza respecto del destino de sus familiares desaparecidos, la imposibilidad de despedir a sus seres queridos de acuerdo a sus creencias y cultura, igualmente han resistido. Hoy resisten, exigiendo juicio y castigo, que significa dos cosas, señor presidente. Significa que haya juicio y que haya castigo, pero significa también que el castigo solamente es válido y legitimado cuando hubo un juicio previo. Ese derecho que han tenido los aquí imputados y que lo han utilizado sobradamente es el derecho que les fue privado a todas las víctimas y es lo que legitima el castigo estatal. Y es también una muestra de la superioridad moral de las víctimas que hoy, convertidas en acusadoras, no exigen venganza, sino justicia. En honor a esas víctimas, a los 30.000 desaparecidos, a sus familiares y a los que han luchado por juicio y castigo, señores jueces, pido justicia. Bueno, allí lo tenías. Juan Cruz Goni, él es el abogado querellante representando a la querella de la PDH. Hizo todo el alegato menos una parte, un segmento de una media hora en la que otra abogada de la PDH dio cuenta de el pedido de la acusación, digamos, no las penas, sino en qué delitos encuadra la querella de la PDH, y como no encuadró los delitos como genocidio, y Goni no está de acuerdo, hizo todo el alegato, menos esa parte que la dejó en la voz de otra de las abogadas de allí del lugar, de la PDH de Neuquén, que ya te digo cómo se llama, Fanesi, Cecilia Fanesi. Las acusaciones fueron por homicidio, por desaparición forzada de persona, y también hubo una parte para los hechos de violaciones no contenidas como torturas, que eso ya lo habíamos anticipado. A mí me parece importante decir en este momento que sobre el hecho de los juicios, que buena parte de las cosas que se dicen cuando se dicen cosas como hay un solo milico por centro clandestino de detención, son ciertas, desde lo numérico es verdad. También como toda verdad subjetiva, tiene como una carga que puede terminar resultando injusta. Yo creo que ese concepto nace, si bien, insisto, si bien es cierto, ese aislamiento de la cuestión de que son solo uno, un genocida por centro clandestino de detención, tortura y exterminio, nace de cuando el kirchnerismo intentó apropiarse de las causas y de que estuviéramos en la instancia de los juicios, y eso generó que algunos grupos de derechos humanos autónomos u opositores al kirchnerismo, porque hubo de ambos, intentaran salir a responder esto, y creo que una de las respuestas fue esta. Yo lo que creo es que ya estamos en una instancia en la que claramente la cuestión de derechos humanos no puede seguir siendo una cuestión solo del kirchnerismo. Digo, es más, de hecho es bastante probable que volvamos a ser espacios no kirchneristas los que sostengamos los juicios o las instancias que tengan que venir para preservar la memoria con respecto al terrorismo de Estado. Digo esto porque uno recuerda que en el 2006, el 24 de marzo del 2006 exactamente, nunca lo olvidaré, fue el primer escrache, el escrache que se hizo a Videla en aquel momento, a 30 años del golpe de Estado, en el que vinieron sectores ligados al peronismo. Antes los escraches, hasta el 2006, fueron sostenidos por las agrupaciones de izquierda y por los espacios independientes como puede ser el nuestro. Ya creo que seguir insistiendo con el punto ese, además de caer en la injusticia de que no termina de ser del todo así, porque vos tenés centros clandestinos donde tenés 60 tipos en cana, 70 tipos en cana, y tenés sitios donde tenés efectivamente 5 o otro sitio donde tenés efectivamente 1,

Bueno, esperemos que la cuestión se solucione pronto y vuelvan a tener un techo, porque además el frío es tremendo en la ciudad en estos días. Esta que estamos hablando va a ser una noche muy fría, probablemente de las más frías del año, y bueno, y estar ahí en carpas con los pibes es realmente inconcebible que tengan que haber familias que pasen por esta situación. Te mandamos un abrazo enorme, ojalá que esta charla y la difusión que le puedan dar otros medios de comunicación, quizás también con más alcance que el nuestro, pueda solucionar el tema y puedan estar pronto viviendo normalmente, porque esto no es vivir normalmente. Esto no es vida, realmente yo nunca pensé pasar esto, pero ahora con mi hijo bebé, no, realmente no estoy desesperada, la verdad estoy desesperada, no sé qué hacer. Por los chicos más, por la abuela, hay una persona discapacitada también. Y hasta ahorita no puede ser ni que para ellos haya respuesta, ni para ellos, ni para los chicos, ni para los abuelos. Los grandes siquiera aguantamos, pero los chicos, ese es el mayor dolor que yo tengo, los chicos en la calle, con tanto frío que ahora hay. Claro. Que se pongan una mano al pecho y que por favor nos ayuden, que hagan algo, que alguien del gobierno haga algo. Bueno, si se mantienen allí juntos y organizados, seguramente va a ser más fácil conmover a personas que en general no se conmueven por estas cosas, se conmueven por otras, pero habrá que conmoverlas a la fuerza. Un abrazo grande, Ana. Gracias a ustedes. Chao. Vivían en una casa en Celaya 3128, un pasaje del barrio del Abasto que ha quedado después de que el mercado se convirtiera en un shopping, ha quedado allí con dos espacios conviviendo, ¿no? Por un lado están los grandes edificios, una zona un poco más de viviendas caras, de clase media alta, y por otro lado quedaron las viejas casas, que en muchos casos, como esta, son casas que han sido tomadas, pero que no que han sido tomadas, en algunos casos sí habrán sido tomadas por la gente con necesidad. En este caso, claramente lo ha contado Ana, un hijo de puta se hizo pasar por dueño, y claro, vos imaginate la situación, vas a una inmobiliaria, ¿qué te piden? Un mes de depósito, un mes de comisión, y hay otro mes más de algo. Un mes de la garantía de algún propietario que te avale, son como tres meses que tenés, y el mes adelantado, el recibo de sueldo en blanco. A ver, no cualquiera puede acceder a un alquiler en una inmobiliaria. Y eso genera que haya supuestos vivos, porque para mí no son vivos, que se hacen, se aprovechan de la necesidad de esa gente que no puede entrar a una inmobiliaria. Ni siquiera puede entrar, ni siquiera se imagina poder entrar a una inmobiliaria. Imagínate, vas ahí, te dicen, sí, tenés que pagar 4.000 pesos por una habitación de una casa, y ¿qué va a hacer? Va a preguntar si es tomada o no, y no, se va a meter y va a pagar las 3 lucas, las 4 lucas, para darle un techo a su familia. Bueno, veremos qué dicen las autoridades. En el área está en Desarrollo Humano y Hábitat, está a cargo la ministra Guadalupe Tagliaferri. Por supuesto, el jefe de gobierno es Horacio Rodríguez Larreta, y habrá que ver qué dice de esto. Hoy estaba paseando por las ferias que hay en la ciudad, por las ferias. Nos llegan todos los días ahora el informativo de Larreta, a Larreta, nos llega al mail por ser integrantes del registro de medios vecinales, así que recibimos toda la información de lo que hace Horacio Rodríguez Larreta. Por ahora no recibimos nada de que se haya pegado una vuelta por Celaya al 2300, en el barrio del Abasto. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Caracoles y hormigas. Distribuidora de productos orgánicos y de la economía social. Llevamos a tu mesa productos de cooperativas, fábricas recuperadas, organizaciones campesinas, productos sanos, libres de agrotóxicos. Hacemos entregas a domicilio. www.caracolesyhormigas.com.ar. Sumate a la red y sé parte de la economía social. Caracoles y hormigas. Otero. Tevele. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Tevele? ¿Todo bien? Todo bien, estoy lejos nomás, ahí me acerco, no ahí te está. Preocupes. Ah, yo también me escuchaba. El sonido y era yo que estaba como en la lejanía. Yo también me escuchaba, me sigo escuchando como muy lejos, pero bueno, estoy ahí con el retorno a la mitad. Ah, debe ser la fichita, seguramente. Bueno, ¿cómo anda Otero? Ay, era la fichita. ¿Cómo anda Otero? ¿Cómo anda, Tevele? Bien. Bueno. Venimos siguiendo el tema del caso de Belén, de la chica que está presa en Tucumán y que hace 2 años está presa por haber llegado al hospital público con un aborto espontáneo. Eso fue razón suficiente para que la metieran presa y la declararan culpable de homicidio culposo. Una serie de organizaciones y organismos de derechos humanos se presentaron como amicus curiae. Uh-huh. Depende de quién lo escriba, para algunos es curiae, para otros es curae, es el amicus, que son amigos del tribunal, uh-huh, digamos, ¿no? Gente que se acerca a presentarse ante el tribunal para decir: nosotros queremos ser parte, no podemos ser querellantes, no podemos ser abogados defensores, queremos ser parte, entonces nos presentamos como amigos del tribunal. El tribunal tiene la potestad de aceptarlos o no. Y mañana por la mañana se va a realizar a las 11:30, una conferencia de prensa en la Asociación de Periodistas de Tucumán, que seguramente justamente vamos a estar haciéndolo enredando desde aquí, desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Seguramente vamos a reflejar esa conferencia de prensa donde las diferentes organizaciones van a estar dando, van a exponer en 4 o 5 minutos situaciones que tienen que ver con el caso de Belén y por qué para ellos la chica debería estar libre y sin condena, en realidad, ¿no? Es un tema que se ha convertido en emblemático, el de Belén. Yo creo que es comparable, creo que la primera vez que charlamos el tema aquí con Vicky Dizatnik, uh-huh, de la Casa de las Mujeres Norma Nacife de Tucumán, que mañana nos va a estar asistiendo a modo de movilera alternativa en la conferencia de prensa, que vinculamos el caso de alguna manera simbólicamente al de Romina Tejerina, por lo que terminó implicando la cuestión de Romina, ¿no? Digamos, un caso de alcance nacional. El movimiento feminista se hizo cargo de acompañar a Romina hasta, bueno, intentando conseguir primero que la declararan inocente y después intentando conseguir su libertad. Y en el caso de Belén me parece que está pasando lo mismo, ¿no? Hay como una reunión del movimiento feminista detrás, incluso de organismos de derechos humanos que están más ligados a otra cosa, en general como el CELS, y que también se meten a acompañar esta causa. Así que nosotros también desde nuestros medios, en particular desde La Retaguardia, pero también lo han hecho otros medios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a estar acompañando mañana en el programa de la red justamente la conferencia de prensa que se va a realizar en Tucumán. Vamos a escuchar cuáles son los motivos por los que jurídicamente Belén debería estar libre. Por otro lado, Amnistía Internacional juntó 120.000 firmas en todo el mundo para conseguir la libertad de Belén. La verdad es que esto da cuenta, ¿no?, de cómo el caso ha trascendido

no solo de la red, sino de interredes, del espacio en el que estamos confluyendo con todas las redes de medios comunitarios alternativos y populares, fueron a las puertas de la ENACOM, Nati, nuestra operadora técnica, estuvo allí. Mucha gente, hubo mucho movimiento. Una carta se presentó para que Miguel de Godoy, quien está a cargo del ente que reemplazó a la AFCA y ahora lleva adelante el control de las comunicaciones en la Argentina, recibiera a una delegación de nuestros medios para poder hablar a propósito de la deuda que hay con muchos de nuestros medios que concursaron el año pasado para alcanzar el fondo justamente concursable de bueno, que implicó para muchos de nuestros medios, la verdad que no para nosotros en particular, pero para muchos de los medios del sector, implicó tener una fuente de financiamiento importante. Bueno, hay muchos que están adjudicados, insisto, no son subsidios, son concursos, vos tenías que presentarte, podías ganar, podías perder. Nosotros hemos ganado algunos, hemos perdido muchos más que el que ganamos por oral y público justamente, pero la verdad es que hay muchos que consiguieron ganar los concursos y recibieron o nada o la mitad de la guita y no el resto. Así que en principio hay una deuda importante por ese lado. Y por otro lado, la ley de medios sigue vigente. Así como hace algunos años nos quisieron confundir diciéndonos que la ley no se podía ejecutar porque Clarín la había judicializado, ahora hay un intento, una estrategia bastante parecida del gobierno de Macri, porque están intentando instalar que la ley ya no existe, que la ley no está aplicable, porque modificaron algunas cosas mediante los decretos de necesidad y urgencia de fin del año pasado y de principio de este año. Y la realidad es que modificaron algunas cosas, pero las cosas que no están modificadas, es decir, el grueso de la ley, sigue vigente. Entre esas cosas que siguen vigentes y no se aplica, está el llamado a los fondos para que podamos concursar desde nuestros medios, los medios sin fines de lucro, entre los que estamos incluidos, para poder acceder al ese 10% de los impuestos que pagan los medios comerciales. Los medios comerciales pagan una guita en impuestos ante la AFIP. El 10% de esa recaudación anual, dice la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual vigente, tiene que estar destinado al fomento de medios sin fines de lucro y tiene que estar destinado a medios sin fines de lucro vía concursos. Dicen que están frenadas los pagos de los anteriores porque están haciendo una auditoría. Bueno, que hagan la auditoría que quieran, pero no pueden ser todos truchos. Si hay alguno trucho, que lo demuestren y que no paguen ese, pero están sin pagar ninguno, con lo cual dan cuenta evidentemente de una decisión política de no destinar esos recursos que ya están adjudicados y de no propiciar que haya nuevos recursos adjudicados para nuestros medios. ¿En qué se quedó finalmente? Al presentar la nota, de Godoy no atendió a la delegación de medios de las redes, pero sí dio una reunión que será el próximo jueves, así que dentro de 8 días habrá una reunión para que de Godoy, una vez más, porque ya hubo algunas otras reuniones con él a propósito y con otros funcionarios, para alcanzar un acuerdo. La movilización es producto de no haber alcanzado un acuerdo en las charlas que hubo. Habrá que volver a sentarse a charlar. Hoy hubo mucha gente, esas cosas a los funcionarios, como decíamos antes cuando hablábamos de la vivienda, ¿no? No se conmueven con las historias y en general hay que conmoverlos a la fuerza, haciéndolos pensar que si estamos en la calle es un problema para ellos. Esa es la manera que en general las organizaciones hemos encontrado para dar vuelta a decisiones como esta que tiene a un montón de medios ahogados económicamente. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bien, che, Euge, no podemos cerrar este programa sin hablar sobre lo que habla todo el mundo, que es la reunión entre Tinelli y Macri, ¿eh? La reunión cumbre entre los dos hombres más poderosos de este país, uno presidente. Qué desastre. Uno presidente y el otro. No puede ser cierto lo que estamos diciendo. Y el otro, yo solo rezo a no sé quién para que alguna vez no se decida ser presidente. Porque creo que si alguna vez se decía ser presidente, lamentablemente va a conseguir serlo. Macri y Tinelli se reunieron en el día de hoy, después de haberse tirado con un par de tuitazos y mensajes un tanto hirientes por la cuestión de la imitación que Tinelli está haciendo en el programa de Macri y de otros políticos. Bueno, una tontería, ¿no? Pero como encima salió de la Rúa a decir que Tinelli, una vez más, porque ya lo había dicho en su momento, que Tinelli había influido en su caída del poder, seguramente eso influyó en que Macri diga, bueno, ya me están buscando como demasiados parecidos con de la Rúa, lo voy a recibir a Tinelli, lo quiero tener de amigo más que de enemigo. Y seguramente es una buena decisión política para un tipo de la política tradicional como Macri, tener de amigo a Tinelli más que de enemigo. ¿Querés dedicar el tema de cierre? Tenemos dos dedicatorias a dos hospitales. Tenemos dos hospitalizados. Tenemos dos hospitalizados, exactamente. Por suerte los dos en vías de recuperación. Y claro, por exacto, eso, por exactamente, eso, Nati. Natacha Bianchi dice del otro lado, cierra justo. No se adivinó el pensamiento. Claro, le pedimos un tema, acaba de caer Nati, ¿por qué le pedimos este tema? Justamente es para dedicárselo a los dos internados que tenemos. Uno es conocido de ustedes, Luis Angió, que bueno, se va a ausentar unos días de la programación de La Retaguardia, de sus programas, ustedes saben que. Pero seguramente no mucho, porque yo creo que no aguanta el tipo. Bueno, de hecho ayer salió de la operación y apenas lo llevaron a la habitación y se despertó de la anestesia, estaba escuchando el programa, su programa. El tipo que estaba hizo saliendo de la anestesia y entrando en la programación ya. Exacto. Un abrazo para Luis, que se está reponiendo, y el otro es el papá de Euge, que está reponiéndose ahora sí, por suerte, después de haber estado unos días mal, ya uh-huh. Está bien. Y así que, bueno, no creo que esté escuchando la radio. Tu papá